Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. En la cocina, revisar periódicamente la instalación eléctrica. Si usted no posee conocimiento sobre electricidad, llame a un electricista matriculado. Verifique la instalación de gas de la cocina, calefón y estufa. Use agua jabonosa si sospecha que hay pérdida. No recurra a una llama para detectarla. Inspeccione los flexibles. Evite usar mangas largas y holgadas al cocinar. La llama puede alcanzar su ropa, prenderla a fuego, sufrir serias quemaduras, más el riesgo de incendio. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45 tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes, del primer bolero y el ten el galeón? Cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de la infancia. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la Radiográfica. Una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado 3 de octubre del año 2015, estamos emitiendo desde los estudios de la radio en el barrio de Barracas, con una temperatura que ha subido un poquito, 6 grados, una décima, una temperatura muy poco habitual para esta época del año, para esta época primaveral, pero hay una ola de frío. Acaba de cambiar la temperatura según el servicio meteorológico, pasó a ser de 7.4 grados centígrados. Es lo que comentábamos hace un momento, a medida que el sol, que es un sol de primavera, empieza a calentar, seguramente mejorará un poco la temperatura, que empezó siendo, cuando abrimos nuestro programa a las 8 y 20 y pico de la mañana, de 3 grados 6 décimas, ¿eh? Así que por suerte va mejorando un poco el clima ante la intensidad del sol. Vamos a retomar un poquito, vamos a dedicar, como ya lo dijimos, todo nuestro programa de octubre al recuerdo del 17 de octubre de 1945, del que se cumplen 70 años dentro de dos sábados para adelante. Nuestro programa va a coincidir con esa fecha. En ese sentido, estuvo la entrevista a Bernardo Alberte. Vamos a tener entrevistas en los próximos programas con algunos protagonistas directos de aquel 17 de octubre. Y con el relato de Bernardo, el recuerdo del operativo Cóndor, vamos a ir reflejando un poco la situación política que se desató ese 17 de octubre, a lo que nosotros consideramos, como ya lo dijimos, la gesta del pueblo argentino más importante de su historia, la que marcó los cambios más importantes para la mayoría de nuestro pueblo. Y también en ese marco estamos analizando y recordando en estos días de septiembre los asesinatos de la banda armada autodenominada AAA, que acabó con la vida de importantes compañeros en esas épocas. Y un 27 de septiembre de 1974, recordamos que el 31 de agosto habían asesinado a Rodolfo Ortega Peña, el 19 de septiembre a Atilio López. En total a la AAA se le adjudican más de 700 crímenes en general, personajes o compañeros que tenían idearios del peronismo, de izquierda, ideas revolucionarias y con las que se la emprendían en especial estos individuos, aunque también tienen crímenes contra artistas e intelectuales a los que consideraban que colaboraban con el ideario revolucionario de izquierda. Para recordar lo que sucedió ese 27 de septiembre del año 74, vamos a hablar con Marcelo Nono Frondizi, que es un referente de nuestra agrupación, de peronismo de base, secretario de Interior de la CTA a nivel nacional, flamante secretario de Acción Política de ATE Capital en las elecciones en las que triunfamos hace muy poquito tiempo. Es un habitual columnista de nuestro programa, con muchas presencias aquí, pero ahora lo tenemos en la línea telefónica porque Silvio Frondizi, Marcelo Nono Frondizi, era tu tío, ¿no es cierto? Sí, era mi tío, hermano menor de mi padre, Ricardo Frondizi. La familia Frondizi es una familia con una gran historia política que incluye a un presidente, Arturo Frondizi, a Ricieri Frondizi, que fue director de la Universidad Nacional. Muchas veces, vos sabés que en el leyendo algunos recuerdos históricos que hay en internet, algunos confunden a tu hermano mellizo, Diego, como hijo de Silvio. En realidad no era así, ¿no es cierto, Marcelo? No. Silvio tenía dos hijos que se llaman Julio y Silvia, que son mi primo, que viven en Italia. Claro, es una familia muy grande y por ahí se presta confusiones. Hay algunas páginas que equivocadamente adjudican la paternidad de Diego a Silvio. Pero recordemos que Diego fue asesinado en 1971 en Rincón de Milver junto a Manuel Belloni cuando combatían en las Fuerzas Armadas Peronistas por una patota policial. Eso lo hemos recordado mucho en nuestro programa. Y era tu hermano mellizo. ¿Y tu padre? ¿Cuál era el nombre de tu padre, Marcelo? Ricardo. Ricardo, fue el segundo de los mayores. Américo era el primero, el mayor, y después venía papá. Tu papá. ¿Y Silvio seguía en orden? No. Después venía Julio, venía Oreste, venía Arturo, Silvio y Ricieri. Ah, un montón de hermanos. Bueno, sí, no... pues estaban las mujeres, ¿no? Oh. Eran 14 hermanos. 14 hermanos los Frondizi. Bueno, había sido amenazado previamente Silvio al 27 de septiembre, ¿no? Sí, efectivamente venía amenazado desde hace mucho tiempo. Silvio, como todos sabemos, fue defensor de presos políticos, profesor universitario. Uh-huh. Autor de numerosos libros. Autor de numerosos libros, El Estado Moderno, entre ellos. Un estudioso de la vinculación que había entre el marxismo y los movimientos populares, el peronismo. Efectivamente, así lo era. Fue además dirigente político, fundó el Movimiento Izquierdo Revolucionario Praxis, uh-huh. Que fue una expresión política de renovación de la izquierda revolucionaria en relación al estalinismo de los partidos comunistas, uh-huh. que se extendió a América Latina, porque después hubo movimiento de izquierda revolucionaria en varios países. Uh-huh. Fue invitado por el Che a dirigir la Universidad de La Habana, uh-huh. cosa que no aceptó porque pensaba que tenía que estar en su país para impulsar los procesos de transformación social. Escribió un libro sobre la revolución cubana y un artículo que hace casi ya 46 años que ya preveía lo que hoy se llama como la internacionalización del capital, ¿no? Uh-huh. En eso, una lucidez inmensa, defensor de presos políticos, dirigente del Frente Antiimperialista por el Socialismo, junto a Tosco, a Jaime, a Ortega Peña, a Eduardo Ruiz Dualde, a Alicia Guren, entre otras figuras. Había nacido un primero de enero de 1907 en Paso de los Libres Corrientes. Sí, y era profesor de historia y abogado. Exactamente, profesor de historia y abogado. Y un militante de toda la vida, un verdadero intelectual revolucionario, pero además comprometido con su práctica política, ¿no? Con la lucha. lucha por la idea de la autodeterminación nacional, la idea de una sociedad donde el hombre deje ser todo el hombre y se hace más, ¿no? En 1956 fundó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y sí. A partir de ahí empezó a sufrir muchas amenazas. Sí. Algunos amigos, dice la crónica, le aconsejaron exiliarse y él se negaba, ¿no? Efectivamente, así lo sabíamos nosotros. Muchas veces le propusieron exiliarse. Había las amenazas de las 3A, que eran el instrumento político-militar de López Rega y Isabel, ¿no? Sí, señor. Que después confundieron con sus asesinos confundieron con las Fuerzas Armadas genocidas que iban en golpe militar el 24 de marzo de 1966, golpe cívico militar. Sí, señor.